La Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDE, abre este espacio con ustedes para que entre todos hagamos orientación democrática. Buenas tardes, son las 2:30 de la tarde en toda Honduras y estamos dando inicio a una nueva apuesta, a un nuevo espacio que la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDE, le ofrece y le propone a todo el país. Empezamos con unas ideas hondureñas en una voz del siglo XIX encarnada en una del siglo XXI. Hoy el ensayista y reformador del siglo XIX, Ramón Rosa, le ha pedido prestada su voz a Alan, de 10 años. ¿Y qué quiere decirnos, Alan? Si el fin de la vida es el bien, procuremos el bien de nuestra juventud. ¿Cómo? Proporcionándole una instrucción positiva, fecunda en resultados. ¿Para? Para su felicidad individual. Ajá. ¿Y solos, cada uno con lo suyo? No, y también para el bienestar y progreso de la nación. Y así convocados comenzamos esta primera jornada de 17 que nos llevarán a lo largo de los próximos 4 meses en estas semanales sesiones de orientación democrática para apoderarnos de esa tarjeta celeste y blanca que todos llevamos en la billetera, pero de la que no necesariamente siempre hacemos uso. Vamos a comenzar hablándoles de quiénes son los emisores de este programa. Hacemos una pequeña transición y comenzamos con el licenciado Rolando Bu Saldívar, que es el director ejecutivo de la Federación de ONGs denominada FOPRIDE. Buenas tardes, señor Bu Saldívar. Sabemos que tiene usted una experiencia amplia en la gestión de organismos no gubernamentales, ya más de 12 años de su carrera, 5 de ellos en ONGs de segundo piso, y desde hace un tiempo también pues se dedica a gestionar esta apuesta de que es una especie de clúster, ¿no?, de organizaciones no gubernamentales que trabajan por el progreso del país. ¿Qué es exactamente FOPRIDE, señor Bu? FOPRIDE es la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, que está integrada por 81 ONGs. FOPRIDE representa este sector tan importante de la sociedad civil y al mismo tiempo busca su fortalecimiento a través de una serie de acciones que vengan a aumentar las capacidades de estas organizaciones para poder contribuir eficaz y eficientemente al desarrollo nacional. Muy bien, eso es FOPRIDE. Y concretamente, ¿qué hace? O más bien, ¿cómo lo hace? FOPRIDE organiza su trabajo a nivel de comisiones temáticas y a nivel de comisiones regionales. Las comisiones temáticas son aquel subconjunto de organizaciones dentro de FOPRIDE que se agrupan por una área determinada. Por ejemplo, el tema de educación no formal, el tema de medio ambiente y áreas protegidas, el tema de derechos humanos, justicia, el tema de democracia, gobernabilidad, y por comisiones regionales en el ámbito geográfico donde las ONGs están ubicadas. En este caso tenemos la región FOPRIDE Occidente, la región FOPRIDE Norte, FOPRIDE Olancho, la región FOPRIDE Central. Son estas maneras en que las organizaciones establecen su mecánica de trabajo con la federación en estos campos de desarrollo y particularmente en los últimos años en incidencia en políticas a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Muy bien, 81 actores, ¿no? 81 actores agrupados de dos maneras, una por temas, por área de acción, y la otra, pues, por ubicación geográfica, por dónde viven, ¿no? Quizás avecindados por dónde está su casa y avecindados por cuáles son sus intereses. Esto es FOPRIDE y esto hace FOPRIDE. Ahora nos propone a todos como ciudadanos este espacio de orientación democrática. ¿Y con ello qué se pretende, señor Bu? Yo creo que estamos viviendo en Honduras un momento muy especial y que se requiere de canales de expresión de la ciudadanía que desde el nivel local y desde el nivel regional puedan contribuir a fortalecer un diálogo y a la reconciliación nacional. Y qué mejor que un programa como este de orientación democrática, que precisamente busca eso, que los diferentes actores de la sociedad civil, en interrelación con otros sectores políticos particularmente, puedan unir esfuerzos y podamos continuar viviendo en un sistema democrático que al mismo tiempo, a través de este mecanismo, con acciones de crítica constructiva, podamos ayudar a de que el sistema funcione cada vez mejor, puesto que sabemos que tiene enormes debilidades, pero que la población se exprese es una forma de contribución al sistema democrático en el país. Perfecto. Muchas gracias al señor Bu Saldívar, el director ejecutivo de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, que se dice más bien más corto, FOPRIDE. Y también de FOPRIDE contamos hoy con la presencia de un invitado, que es el coordinador, el encargado, el responsable del área de gobernabilidad y convivencia democrática y participación democrática. Esta tarde tenemos la presencia y el honor de contar con la voz del licenciado Guillermo Casco Callejas. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Francisco. Mucho gusto estar con usted. Aquí estamos, sinceramente, muy satisfechos, muy alegres de poder participar en la inauguración de esta serie de programas Orientación Democrática. Muchas gracias, señor Casco. Ahora mismo vamos a comentar, y amplio y tendido, durante la próxima media hora, bueno, más bien los próximos 25 minutos, 15 minutos, sobre la participación ciudadana, que es el tema de esta semana. Orientación Democrática. Y volvemos ahora con la primera edición de este espacio, que está pensado un poco para hacernos reflexionar sobre la fortuna con la que corremos como comunidad de contar una semana más con democracia. Creo que todos los hechos que convivimos todos el año 2009 nos hace tal vez valorar un poco más o un poco mejor qué es esto de convivir en democracia. Así que cada semana, cada martes, vamos a hacer un balance de las cosas que han ido pasando sobre convivencia democrática, y que puedan ser orientadores para actualizarnos, para tomarnos la temperatura de cómo ha sido esta semana para nuestra democracia. El primer tema de ellos es la instalación, precisamente hablando de los acontecimientos del año pasado, de la Comisión de la Verdad, para establecer qué fue lo que sucedió antes, durante y después de la crisis política del año 2009. El ex vicepresidente guatemalteco, el señor Eduardo Stein, anunció la semana pasada, hace justo 7 días, que el embajador canadiense Michael Kergin, ex embajador en Washington y en La Habana de su país, de Canadá, pues será uno de los integrantes, probablemente el más neutral, de la Comisión de la Verdad, que comenzará a trabajar a partir del 30 de abril, aunque estaba previsto que lo hiciera el 25 de febrero pasado, según los acuerdos Guaymuras firmados el año pasado. Una de las novedades que hemos ido pudiendo seguir esta semana es, y que han revelado justo hoy, es que han generado una cláusula para la secretividad de determinadas materias. Va a haber materiales, información reservada o especial, toda la información que esté etiquetada con estas palabras, pues se mantendrán en el completo silencio durante los próximos 10 años. Esa es una de las conclusiones del decreto presidencial con el que se crea la Comisión de la Verdad. Hoy a las 5 de la tarde, en aproximadamente 3 horas, darán a conocer quién es el quinto miembro, el tercer miembro internacional. Ya sabemos que es el señor Stein, y la semana pasada anunciaron al señor Kergin, al señor canadiense, Y ya conocemos también que los dos miembros nacionales, en principio, serán la rectora de la Universidad Nacional, doña Julieta Castellanos, y el exrector también de la Autónoma, de la Universidad Autónoma, don Jorge Omar Casco, además del señor Sergio Mirense, que fungirá como secretario técnico. Todas las apuestas, todas las quinielas iban hacia la peruana María Madilia Zavala la semana pasada, sin embargo, el señor Stein no había confirmado aún quién sería ese quinto integrante de la Comisión de la Verdad. Pasando dentro de la misma, este resumen de esta semana democrática, pues hemos de contarles que el Observatorio de la Violencia presentó su informe para el año 2009, y como ya habrán leído ustedes en los periódicos, pues las muertes violentas, las muertes relacionadas con la criminalidad, del narcotráfico, de la asociación ilícita, pues han aumentado, ¿no? Aumentaron casi un 18%. Pero queremos llamar la atención sobre un par de cosas más que son justo de convivencia ciudadana, ¿no? Fíjense ustedes que más de 400 personas se suicidaron en Honduras el año 2009. Eso es un incremento del 33% respecto del año pasado. Se dice pronto, pero dentro de esas 400, de esas más de 400 personas, había 14 niños entre ellos. Sobre todo en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, y con un fuerte incremento en los departamentos de Copán y Comayagua. Todavía a día de hoy, unas políticas públicas que incluyan a la salud mental dentro de los ítems a considerar, pues se echa en falta en nuestro país. Otro dato interesante, sobre el que hay que llamar la atención, es que 176 personas perdieron la vida el año pasado por intoxicación alcohólica. Esa es casi la cuarta parte de todas las muertes no intencionales del año pasado, y que hubo más de 11.000 denuncias de violencia intrafamiliar. Todos estos aspectos, más que de convivencia política, de esto no se le puede echar la culpa ni a un partido ni a otro, no se le puede echar la culpa ni a la influencia de Estados Unidos o de Chávez, no se le puede echar la culpa a nadie. Esto es un asunto de convivencia de usted y yo, como ciudadanos, de nosotros y ustedes, como vecinos, familias vecinas en una colonia. Esto es un asunto de formación, al final, de apoderarse de esto que es la ciudadanía, que no es más que otra dimensión del ejercicio de la vida misma. Vamos con esto a dar por cerrada este bloque de actualización sobre esta semana en democracia y hacemos una pequeña transición musical. Otra de las cosas que vamos a revisar cada semana y que quizás nos ayuden a convivir un poco mejor, ¿eh? Ojalá que después de estos 17 programas y de algunas series más de programas podamos encontrar y entender formas de entendernos, de integrarnos mejor como comunidad. Pues esto es la visión a largo plazo, ¿no? Una visión a largo plazo, pero sin perder el dedo del renglón actual, el plan, el dichoso y el famoso plan de nación que tanto echábamos en falta y que finalmente ha sido aprobado por el Congreso Nacional a comienzos de este año. El plan de nación llamado, pues está pensado desde el 2010 al 2038, son 7 periodos presidenciales consecutivos y pues esto significa que nuestra sección además se llamará así, Ruta 2038. Y para ello pues vamos a hacer un rápido sobrevuelo. ¿A qué es esto del plan de nación? Digamos que vamos a tratar de resumirlo en 4 palabras, casi palabras, conceptos. Vamos a ver. ¿Qué se propone el plan de nación? Se propone un montón de cosas, ¿no? 20 cosas así, metas, no sé cuánto en concreto. Sin embargo, hay 4 ejes fundamentales. El primero es el bienestar social de los ciudadanos. Que usted y yo, si nos da una gripe, tengamos donde nos den, o donde comprar los que tengan los medios, una medicina para la gripe. Ya ahí vamos a meter un gol. Que si necesitamos recibir educación, que la educación del Estado pueda tener el mismo nivel que la que puede agenciarse a alguien que hace muchas familias que hacen grandes sacrificios para pagar una educación que esté con un nivel que les permita luego ingresar a instituciones de educación superior, tanto aquí como fuera del país. Entonces, digamos que ese primer eje es el bienestar social de los ciudadanos. El segundo de ellos es la institucionalidad y la seguridad. Al final podríamos resumirlo en ley, ¿no? el imperio de la ley, el imperio de la ley que nos permite convivir en democracia, que nos permite ejercer nuestra ciudadanía y que es un vehículo para la gobernabilidad. Y luego, por supuesto, un ingrediente esencial para ello, así como la educación era un ingrediente esencial para emanciparse socialmente, o como la salud era el fundamento para tener condiciones de vida, la seguridad es un requisito para el desarrollo. Y cuánto lo hemos estado viendo palpitantemente esta semana en las portadas de los diarios y de los noticieros televisivos y radiofónicos. Entonces, la primera palabra, bienestar social de los ciudadanos, de las personas. Segundo, la seguridad, el imperio de la ley. Y el tercero, cómo no, la productividad. Si tenemos salud, si tenemos educación y si tenemos un marco seguro en el que convivir, ya podemos producir, ya podemos proponer. Podemos proponerle al mundo nuestros talentos, nuestro esfuerzo y transformar pues ese empuje que tenemos los hondureños para el beneficio propio, evidentemente, para el beneficio familiar, para el beneficio comunitario, para el beneficio regional y finalmente para el beneficio del país, que suena a teoría, pero no es nada más que levantarse todas las mañanas a trabajar y a poner lo mejor de sí. Pues productividad es el tercer eje y el cuarto de ellos es la gerencia pública. Fíjense qué interesante la palabra, gerencia pública. Ojalá pudiéramos decir que los administradores de la cosa pública trabajan como gerentes o tienen criterios gerenciales, ¿no? Como si fueran sus propios recursos. Entonces, de esta adecuada administración de los bienes del Estado, de esta adecuada planificación estratégica de todos los bienes que tenemos como nación, pues depende en buena medida el desarrollo y que esta ruta 2038 pues nos lleve a resultados que nuestros hijos puedan ya comenzar a ver y que nuestros nietos puedan disfrutar como nos hubiera gustado a todos comenzar a disfrutarlo desde pequeños. Ojalá, es una ruta 2038, hay muchos retos, muchos indicadores. Iremos viendo poco a poco cada uno de los ejes. Sin embargo, esto ha sido más o menos un sobrevuelo para abrir boca, ¿no? Para servir de aperitivo antes de comenzar la semana que viene con el primero de los ejes temáticos. Orientación democrática. Ahora a contar ya con la intervención de don Guillermo Casco Callejas. Vamos a hablar sobre un tema francamente interesante y es, ustedes recordarán que durante el gobierno anterior se emitieron dos leyes orientadas a facilitar y encauzar la participación de todos nosotros, ciudadanos, en la gestión de nuestro país. Fueron muy publicitadas, eso sí, las leyes de participación ciudadana y de transparencia y acceso a la información pública. Sin embargo, han servido más para engrosar el ya abundante y orondo cuerpo jurídico de la República que para ser un instrumento real con el cual, a través del cual ejercer la ciudadanía hondureña. Los cauces de participación ciudadana son tan diversos como las actividades ordinarias de la vida cotidiana de todos nosotros. Oportunidades y necesidades que surgen de nuestra convivencia hacen surgir más espacios para no solo sentirnos, sino ser ciudadanos, parte de una comunidad vecinal, regional, profesional o de cualquier interés compartido. En este mismo contexto tenemos con nosotros a don Guillermo Casco Callejas para platicar un rato entre todos sobre la participación ciudadana. De nuevo, buenas tardes, don Guillermo. Buenas tardes, Francisco, muchas gracias. Qué interesante poder tener la oportunidad de hacer referencia a este tema de la participación, es decir, donde todos jugamos. Aquí el estadio es de todos, no hay gradería, esa es la diferencia. Y como usted señalaba, en periodos anteriores se aprobaron leyes, pero hay que darle su valor. Lo que hay que hacer es sacarlas de la gaveta, sacarlas de la computadora, sacarlas del archivo y llevarlas al terreno y crear los espacios para que la ciudadana y el ciudadano se den cuenta de que es necesario salir, no solo ver la marcha, sino salir a marchar para poder tomar parte en la toma de decisiones. Y por otra parte, que las instituciones de gobierno se abran y lleven ese mensaje permanente, continuo, para motivar a la ciudadanía a que a que tome parte en la toma de decisiones. La pregunta es, ¿cómo va a ser el liderazgo? ¿El liderazgo va a estar en las otras, en las instituciones del Estado, o va a estar en las organizaciones, llamémoslo, de sociedad civil? Uh-huh. Esa es la pregunta que debe construirse y que no nos debe confundir. El liderazgo debe ser compartido. Habrán momentos en que lo tienen las instituciones, porque así es y así debe ser para su fortalecimiento. Pero hay espacios que la institución debe ser tan madura que debe dejar el liderazgo a organizaciones de sociedad civil. Esa búsqueda y ese encuentro y ese compartir de liderazgo será la fórmula que nos permita encontrar, como usted decía, seguridad, encontrar bienestar, encontrar producción, pero hay algo que tenemos que buscar, es democracia. Y la democracia se debe buscar, se debe defender, y lo que se busca y se defiende se ama. Comencemos a amar la democracia. Completamente de acuerdo, señor Casco. Y con el permiso de los compañeros que nos precedieron en este espacio, es un asunto de doble vía, ¿no? Usted lo ha explicado de forma tan clara, ¿no? Es un asunto que no puede estar ni en manos del Estado, ateniéndome yo como ciudadano a que el Estado me lo va a dar todo. Sí, así es. Ni el Estado tampoco diciendo, aquí no hay nadie que se interesa, ¿verdad? De eso se trata. Pero por otra parte, se trata de descubrir una mina que está ahí. Ya no se trata de ir en montón, no se trata de ir incluso, aunque suene un poco raro, de ir en grupo, se trata de organizar equipos. Cuando se organizan equipos representativos de las diferentes instituciones sociales, políticas, religiosas y del Estado, todos descubrimos nuestro talento y todos aportamos. Así que ese es el mensaje, esa es la brújula, y por eso el programa se le ha denominado inteligentemente orientación democrática, es decir, ponerle una brújula a nuestro quehacer para que hagamos las cosas correctamente, para que aprovechemos nuestros recursos y para que no nos equivoquemos, porque eso es, tampoco debemos lamentarnos tanto de las equivocaciones. Lo importante es si la equivocación nos dejó una lección. ¿Qué lecciones aprendidas nosotros tenemos? ¿O todo aquí pasó como si nada hubiera pasado? No, de ninguna manera. Pero ojalá que todos tengamos una brújula en nuestro quehacer, en nuestro buscar. Y quiero felicitarlo por esa aproximación que usted ha hecho del Plan de Nación. Leyendo algunos apartados del Plan de Nación, estaba viendo el mundo a futuro, porque como nos están diciendo que pensemos con visión, yo estaba imaginándome que dentro de 4 años, cuando estén las campañas internas en la política o cuando estén las campañas generales, el Plan de Nación se va a convertir en un gran instrumento del quehacer de los políticos. ¿Por qué? Porque los candidatos a los alcaldes andarán con el Plan de Nación analizando, evaluando a la par de los ciudadanos qué hizo el alcalde de Mangulili, qué hizo el alcalde de La Labor, qué hizo el alcalde de Yoscarán. Pero lo mismo pasará con los aspirantes a diputados. Deberán caminar con el Plan de Nación para examinar qué se hizo, y no digamos qué papel deberán jugar los aspirantes a la presidencia en levantar esa bandera del Plan de Nación para realmente darle un contenido de gobernabilidad al periodo que viene. ¿Qué significa esto? Salvar todo lo que hicimos bueno y profundizar con lo mismo para periodos anteriores y darle esa seguridad a la ciudadanía. Muchísimas gracias, señor Casco Callejas. Un guión como el que nuestro operador Gerson Castillo y yo compartíamos para poder llevarles hasta a cada uno de ustedes este programa, esta media hora de radio, ¿no? Un guión que nos lleve hasta el año 2038. Nos vamos por ahora. Nos encontramos el próximo martes a las 2:30, después de Doble Vía y antes de las noticias, aquí, en todas las frecuencias de FM y AM de Radio América. Fopride les agradece su atención. Nos vemos el martes. Nos oímos el martes. Orientación Democrática es un proyecto ciudadano de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, FOPIR, producido en Honduras por Francisco Molina Muñoz.